A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos, bienvenidos. Arrancamos nueva hora en la producción musical de esta emisora que escuchan, RAI, el acrónimo de Radio Andalucía Información. En antena con la coproducción de Lorenzo Romero y Jesús Márquez, Juan Antonio Jurado con todos ustedes dispuesto a ofrecerles algunas de las mejores canciones del mundo. Desde Tennessee, un experto pianista y compositor de jazz, soul jazz y smooth jazz. Esta es la música de Bobby Lyle. Así arrancamos. TSF, así es como se llama esta pieza, TSF. Bobby Lyle, un brillantísimo pianista. Su padre, periodista en una revista, bueno, en un periódico deportivo fundamentalmente. Se fue a Los Ángeles hace mucho tiempo, tenía solo 30 años, era el 74. y pronto empezó a trabajar con Sly, Family Stone, Wayne Henderson de los Jazz Crusaders y también con George Benson, que estamos a punto de escuchar. Trabajó junto a Anita Baker, Betty Midler y Ogeron. Bien, pues precisamente ahora nos ocupamos de una brillante pieza que hizo George Benson con Ogeron hace algunos años. Bobby Lyle, su música hace un instante. Hola, Andalucía. Soy Bobby Lyle. Te espero en el País de los Sueños. George Benson y Ogeron juntos en esta versión que hicieron de Morning. Hace mucho tiempo, un casi número uno en los Estados Unidos para el psicólogo de Wisconsin, Alvin Ogeron. Alvin López Ogeron, ¿sí? Así es como se llama. La guitarra de Benson, maravillosa. Ogeron, dos maestros deslumbrantes ambos. Thank you. All You Want, poniendo voces, George Benson, inimitable, indiscutiblemente privilegiado a la hora de manejar su guitarra. Juntos en Morning, que fue un éxito tremendo hace años, en un disco que All You Want llamó como su nombre, Yerro. Era una producción de 1983 y gracias a esta pieza, All You Want conseguía el premio Grammy a la mejor interpretación pop instrumental del año. All You Want, de nuevo, ahora con Mario Biondi desde Italia. Lo que estamos escuchando, Light to the World, la mejor música del mundo para oyentes como ustedes, desde el País de los Sueños en Radio Andalucía Información. Smiling, keep on smiling. Smile, smile, smile. I have to say, Light to the World, LOTW, alumbrando el mundo, luz al mundo. Desde Italia, la voz profunda de Mario Biondi y el maestro Roger Ro, ambos arropados por unos músicos sencillamente deslumbrantes, ya que estamos hablando de luz. Nos quedamos ahora mismo en Europa. Si Mario es de Italia, los Total Touch, con discos como This Way, llegan desde Holanda. Aquí y ahora. Lo que está sonando en el País de los Sueños, un pequeño fragmento de la producción deliciosa, elegantísima. ¿Cómo canta esta chica? Canta tela. Total Touch. Grupo que llega desde Holanda, en el que trabaja la intérprete que estábamos escuchando, Yasmin Neuhaus, la responsable de la voz solista, también algunos coros, Seider Bass en los teclados, y algunos más, todos desenvolviéndose a la perfección en terrenos dominados por el pop, el funk o incluso la música electrónica. Soy Luis Cobo Manglis del grupo Manteca y os mando un saludo para el País de los Sueños. Pues mi querido Luis, ¿cuántos años ya hace que no nos vemos? Cabo Frío es otro grupo clásico que ha sonado, que ha aparecido frecuentemente aquí en el País de los Sueños. Retorna con Exit, Salida. La mejor música del mundo, algunos de los más grandes intérpretes, pianistas, compositores, multiinstrumentistas, grupos solistas nos hacen la música. Se la hacen a todos ustedes para disfrutarla aquí y ahora. de los sueños. El bajo, entre otros, es ahora el protagonista. Elie Benante. La estrella bajo Nathan East, músico de Four Play, con una brillante, tensa y maravillosa producción en solitaria, defendida durante varios años. Así es como se llama esta producción, Nathan East, lo de Fourplay desde hace ya... ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble. ¿Cuántos? 30 años, más incluso. Adam Gies, Herbie Mason, Bob James al piano. Bueno, y por ejemplo, el último guitarrista en llegar a esa superbanda Fourplay, que es el neoyorquino Jack Lowe, que tantas veces hemos escuchado. También otro de los pianistas brillantes, desde luego, su padre... Era relojero, él y su hermano Don, ambos, el padre estaba empeñado en que fuesen veterinarios. Afortunadamente para los que adoramos y amamos profundamente su música, eso no ocurrió así. Estamos tratando de Dave Grusin. Es un hombre fantástico que empezó a acercarse al jazz ya de mayorcito, ya estaba siendo prácticamente un adolescente, y consiguió convertirse en eso, en un pianista excepcional en todos los campos, arreglando y componiendo su propio material, y además siendo extraordinariamente delicado a la hora de interpretar versiones como la que estamos a punto de escuchar. Es una obra de Johnny Mercer, hizo la letra, y Henry Mancini, música para el cine. Hablamos del año 1961 y la canción que resultó ganadora del Oscar a la mejor canción original de aquella temporada. Expresamente compuesta por Henry para Audrey Hepburn para su papel en aquella película inolvidable, Desayuno con Diamantes. We have somebody here with us tonight. Her name en directo is Monica Mancini. Presentando a Mónica Mancini, la hija de Henry Mancini, que pone voz precisamente, ilustra desde luego a esta versión que hizo Dave en directo con una soberbia orquesta detrás. Por favor, disfrútenla. El país de los sueños. Mónica Mancini, con música de su padre. Dave Grossin, que al mismo tiempo ha producido muchas y maravillosas canciones para el cine, las suyas y otras muchas versiones que a través de los años ha ido defendiendo. Por ejemplo, esta. Dave nos ofrecía hace años Days of Wine and Roses, Días de Vino y Rosas, una producción cinematográfica estadounidense del año 1962, dirigida entonces por Blake Edwards. Los protagonistas, ahí es nada, Jack Lemmon, Lee Remick, Charles Bickford y Jack Klugman, entre algunos otros, eran los actores principales. La música vuelve a ser de Henry Mancini. Y naturalmente, el piano de Dave Grossin. Thank you. músicos, todos ellos con precisión absoluta. Dave Grusin, Days of Wine and Roses. La que fue ganadora del Oscar a la mejor canción de 1962, a la mejor música, al mejor tema, a cargo de Henry Mancini y Johnny Mercer, una vez más. Canciones que forman parte de la historia. Aún nos queda una versión más en torno a María, que precisamente Dave también interpretó junto a John Secada en ese disco en directo que estábamos recuperando hace solo un instante, publicado en DVD, magnífico concierto que se llamó hace algunos años An Evening with Dave Grusin. Come to me, ven hacia mí. Antes lo escuchábamos junto a Al Jarreau, ahora lo hacemos en solitario. En antena, Mario Biondi. Watching over me. Tell me that you can see all the things I see. You rise in my mind before my eyes. I see you here. Talking to me so I know that you are. Beyond, wish me from your kingdom. Half of me believe that the world of laughter will still live on. Still live on. You said I don't fool before my Son al menos 9 discos desde la primera producción Puñado de Alma, que nació en 2006 para este cantante, en cuya juventud estuvo en varios grupos con los pequeños. Después acompañó a Franco Califano, Pino Di Capri, a Fred Bongusto, a Rosario Fiorello y algunos otros más. Supo convertirse en una gran estrella del soul, del rhythm and blues y del jazz. Y a sus 40 y pocos años, ha sabido convertirse en una de las leyendas vivas de la música más penetrante desde la vieja Europa. Mario Biondi, come to me, ven hacia mí. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Lo decíamos hace un momento y vamos a escuchar a Dave Grusin más piano con una versión que hizo hace algunos años de María. Así estamos recuperando una porción de historia del mundo del espectáculo en Broadway. Después se generó la película. De esto no tardará mucho. Se cumplirán 60 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Dave Grusin y algo extraordinariamente tratado, con suma eficacia y delicadeza. Esta fue hace años su visión de María. Con él, John Secada. The most beautiful sound I ever heard. El sonido más maravilloso que jamás haya escuchado. María. María. María. María. María. María. El País de los Sueños, Radio Andalucía, información con una música exquisita. All the beautiful sounds of the world in a single word. María. María, María, María, María, María, María. I've just met a girl named María, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful the sound can be. Soft, and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Maria. Stop saying Maria. Sound I ever heard. Jurado en el País de los Sueños. Hola Andalucía, soy Eric Marienthal. Esta es mi música. Esto es música. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.